carnavalito me recuerda cuando me conseguí una linda chinita, una linda parejita, y juntitos pasamos nuestro carnaval. ¡Qué rico es mi carnaval! ¡Ay, ay, ay! Siempre cantaré esta historia, este amor pasajero, yo lo llevo en mí.